somos algunos compañeros que venimos representando a más compañeros que están indignados en esos momentos por unas agresiones y por una situación que se vive actualmente en el municipio de Loxochitlán, de Flores Magón, Oaxaca, en la Sierra Mazateca, en un lugar bastante bello y entrañable para la historia de México, y que lamentablemente el olvido, la explotación, el racismo y todas las fuentes de dominación con las cuales vivimos en este país y en otros lados del mundo, pues la gente humilde es humillada, es golpeada, es negada, y su historia y sus raíces son discriminadas totalmente. En Loxochitlán de Flores Magón, como su nombre lo dice, ahí nació uno de los próceres de la Revolución Mexicana, uno de los hombres más importantes para la historia de este país. Cuando vemos la historia de Cananea, de las huelgas históricas mineras, cuando vemos la difusión de las ideas libertarias y revolucionarias por todo el país, y que atravesó fronteras no nada más de México, sino del mundo, trayendo personas que se solidarizaron con esta lucha de los más pobres, de los campesinos, de los indígenas, de los obreros. Hoy venimos a decir aquí que estamos bastante enojados porque la memoria de nuestros compañeros actualmente ha sido dañada, ha sido vulnerada y ha sido lastimada. El martes pasado, bastantes compañeros que año con año se reúnen en una caravana para venir a rendir homenaje a Ricardo Flores Magón, fueron cobardemente golpeados, atacados, niños, mujeres y ancianos que estaban tomando un autobús que habían ya contratado para venir a Ciudad de México, y en la tarde de ese día llegó el presidente municipal de Loxochitlán, de Flores Magón, acompañado de policías municipales encubiertos, bueno, con encapuchados. Llegaban a golpear el autobús, a romper las ventanas, a mandar balazos al aire, intimidando, con palos y piedras llegaban a golpear a la gente. Hubo personas que las fueron a aventar a la cañada. Hubo compañeros que estuvieron horas desaparecidos, que tuvieron que caminar por horas y esconderse por el miedo a ser muertos, a ser atacados más. Entonces nosotros aquí en la Ciudad de México hemos levantado la voz para hacer un eco y que no se quede impune esta situación más tiempo. Hace 3 años que la comunidad de Loxochitlán ha sido vulnerada en su integridad, en su autonomía, en su proyecto mismo de mantenerse digna y autónoma. La asamblea comunitaria de ese municipio, retomando las raíces indígenas que la caracterizan, retomando su lengua, retomando su historia, retomando sus tradiciones, ha tomado decisiones por sí mismas para que ninguno de los partidos políticos expoliadores y desgraciados que tenemos en este país y en todo el mundo se intrometa para dividirlos y quitarles esa fuerza antigua que tienen los pueblos indígenas, que es decidir por sí mismos y ser una unidad para poder tener solidaridad y apoyo mutuo entre ellos. Entonces aquí venimos a también a decir que no es justo que los partidos políticos lleguen a los pueblos, dividan a las familias, haya pleitos de sangre por puestos políticos, por dinero, por sucio dinero, y por programas que lo único que nos dan son puras migajas. Entonces aquí venimos también a alzar la voz y que queremos que se larguen esos partidos políticos, tanto el PRI como el PAN, como el PRD, como el PT, como Convergencia, todos los partidos políticos, Alianza también. No vamos a dejar a ninguno sin marcar lo que son todos ellos los que generan la violencia que está haciendo que las personas en el Loxochitlán actualmente no puedan salir de sus casas, que tengan que estar escondidos, que tengan que estar en otros pueblos de maneras indignas, sin comer, sin techo, teniendo que estar de arrimados con otros compañeros, siendo solidarios, pero haciendo que la vida no sea la que deba de ser, no, una vida que no es digna. Entonces aquí que venimos por otra segunda ocasión en este año, venimos aquí a la representación de Oaxaca para decir que queremos que haya una atención de las autoridades, que las promesas no queremos que sean más promesas al aire, palabras que se van con el viento, y en la cual pasa el tiempo y hay actos más graves todavía. En agosto el compañero Pedro Peralta fue golpeado también por gente del municipio, por gente cercana al presidente municipal, y actualmente nuestro compañero se encuentra en la cárcel con delitos del fuero federal. Le han imputado tener un arma de uso federal y ni siquiera hay ninguna prueba de que la tuviera. Dijeron que la había disparado, no hay ni siquiera pruebas de que puedan demostrar que él hubiera utilizado esa arma. Es más, el compañero está muy golpeado, tuvo que estar en el hospital más de una semana y ni siquiera hubo un servicio médico a la altura, ni siquiera de digno para nuestro compañero, que tiene bastantes golpes muy, muy graves, tanto en su cabeza como en el tórax. Y ha sido una situación en la cual la hazaña de la policía y de la gente cercana a la presidenta municipal ha sido una constante. Entonces, no queremos venir otra vez aquí a que nuestras palabras se vayan con el viento. No queremos que nos den otra vez el avión y que nos digan que se sorprenden las autoridades de Oaxaca porque hacen hechos como esos, cuando sabemos perfectamente, si tenemos memoria histórica, que esos hechos son la constante, no solamente en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en el Estado de México, en Chiapas, Tabasco, Veracruz, en cada uno de los rincones de nuestra geografía encontramos hechos donde se utiliza la policía, utiliza el poder político para poder quitar de frente a las personas que se oponen a su poder desmedido. Aquí, como ya hemos dicho, lo que queremos es que se reivindique la situación autónoma de la Asamblea Comunitaria de Loxochitlán, que tengan el poder de decisión, que tengan el poder de decir qué van a hacer con sus tierras, qué van a hacer con el dinero que les manda el gobierno, qué van a hacer con el poder que están repartiendo en todo el mundo. Entonces, lo que está pasando con el presidente municipal actualmente es una condena de lo que puede hacer la comunidad. Queremos también levantar la voz porque se respete la autodeterminación de los pueblos y porque haya una justicia no solamente con el pueblo de Loxochitlán, sino con muchas más comunidades en Oaxaca que están amedrentadas por la entrada de minería, que están amedrentadas por la cuestión del cacicazgo, que no encuentran una voz que respalde todas las violaciones a sus derechos humanos, tanto en Copala como podemos ver en otros lugares más de Oaxaca. Entonces aquí queremos levantar la voz y queremos justicia. No sé si algún otro compañero quiere hacer uso de la palabra.